quiero proponer para que en él puedan obtener su grado de licenciatura en la ciudad imaginaria y usos sociales del espacio en la ciudad de México. Comparte tal vez con los tres anteriores una orientación urbana, digamos, aunque tiene, y comparte seguramente estos otros ítems. Una de las puertas que parece importante del departamento es la capacidad de reflexión de antropología urbana. Creo que eso es algo que nos ha similarizado ya desde hace tiempo. Entonces no es extraño que aparezcan proyectos con un énfasis o con un apoyo, digamos, de tipo empírico en la ciudad. Quisiera comentar que este proyecto es la tercera etapa de un proyecto de largo aliento que inicié ya hace algún tiempo. Su primera etapa fue realizada en colaboración con el doctor Eduardo Nibón, y en ella hicimos un trabajo muy fuerte de identificación de prácticas y procesos culturales en la periferia de la Ciudad de México. Como resultado de esto, pudimos identificar, digamos, distintos modelos de construcción de la periferia y también entrar en diálogo fuerte con los sociólogos urbanos. En un segundo momento, el programa, porque a esta altura ya no se puede llamar investigación, proyecto, se orientó fundamentalmente a la exploración de los procesos de consumo cultural en el área metropolitana. Tanto esta segunda como la primera parte tuvieron un apoyo fuertísimo de instrumentos de tipo cuantitativo que nos permitieran entender procesos que en ese momento se desconocían y que ahora ya más o menos son sentido común, afortunadamente, en las ciencias sociales mexicanas. En esta segunda problematización, algo que pudimos claramente identificar fueron las diferencias entre zonas centrales de la ciudad y la periferia. La tercera etapa, que sería esta que está concluyendo con esta salida los próximos 5 trimestres, tendría como eje organizador el concepto de imaginario urbano. Y con esto estaríamos tratando de cerrar un ciclo y ver si juntamos las monografías necesarias hemos orientado sobre todo la realización de capítulos o de artículos para la constitución de un texto que pudiera hablar, junto con algunos otros resultados de las etapas anteriores, de la dimensión imaginaria en la Ciudad de México. Quiero decirles que ya hemos seleccionado unos 4 o 5 textos y se podrían agregar tal vez otro número igual para hacer esta suerte de reader sobre la ciudad imaginaria. Sobre los imaginarios urbanos puede decir muchísimo, ¿no? Y no me interesa aburrirlos con el asunto. Es mi pasión en todo caso y mi obsesión, que ya, empieza a cansarme, ¿no? Es infinita esta vida. Pero con todo, afortunadamente, hace un par de meses pudimos hacer un balance de lo que hemos hecho aquí en la UAM y lo que se está haciendo en la ENA. Y vimos que efectivamente, tal concepto, ¿no?, está, siendo ya prácticamente desbordado por la cantidad de elementos que lo han atravesado de manera empírica. Y en este sentido es un momento oportuno para intentar un balance, un recorte y tal vez repensar nuevamente el terreno de la teoría. Creo que esta última oportunidad que nos damos también nos permitirá atender un compromiso que establecimos con Armando Silva de Bogotá, teníamos un proyecto enorme, ¿no? Y la parte mexicana se nos fue desagrando por la magnitud de asuntos que teníamos implicados en esta integración. En fin, lo que quisimos abordar con Miguel Ángel Díaz del Departamento de Sociología, el campo de los imaginarios, sacando productos que todavía estaban en condiciones muy, muy preliminares. Y en ese sentido, creo yo ahora que sí es posible en 5 trimestres acercar nuevos materiales científicos a esta reflexión más, más grande que es latinoamericana, tratar de saldar esta deuda, pero también, digamos, dar al ojo a intereses individuales que pudieran cobijarse en este gran paraguas que hemos llamado los imaginarios urbanos. Bueno, este concepto ha sido útil para abordar dimensiones de la cultura urbana que se encuentran cercanas a una experiencia subjetiva de la ciudad, ya que permite reunir elementos icónicos, cognitivos y simbólicos del entorno espacial habitado. Desde esta capacidad lingüística del término, es posible abordar sea un mundo material de referencia, es decir, aquello sobre lo que es posible generar una imagen mental, un edificio, un barrio, un recorrido, en suma, una forma. Lo mismo que saberes y valoraciones asociados a esta forma. En todo caso, se podría postular que lo particular del imaginario no es poseer una lógica única y precisa en donde a partir de un conjunto de postulados se llegue a una conclusión previsible, sino que aquello que lo compone es una suerte de indeterminación flotante en donde un valor simbólico puede anclar o adherirse a una forma particular a partir de operaciones de sentido no siempre transparentes o evidentes. Así, puede ocurrir que una edificación, un objeto, un proceso, convoquen elementos relacionados con lo femenino o lo masculino, con los jóvenes o con la tercera edad, y también puede ocurrir lo inverso, que ante la necesidad de definir o experimentar un espacio como seguro, un usuario del lugar se vuelva hermeneuta de las señales alrededor suyo y asigne un valor de elementos aparentemente neutros que en una situación particular aparezcan cargados de sentido. Por ejemplo, cuando viajamos en el transporte público, yo les comentaba el otro día a mis compañeros de ustedes con los que les estoy dando un curso, imagínense en este metro el sacaborrachos, ¿no?, el último, y uno viendo los rostros, las miradas, las señales, los signos que aparecen, que nos pueden hacer relevantes si estamos en un espacio seguro o inseguro. Por lo demás, hay que decir que la temática de la seguridad ha estado atravesando este proyecto desde el principio. Entonces, si pudiera yo hacer una definición que ya he escrito en algún lado, diría que el imaginario urbano constituye una dimensión por medio de la cual los distintos habitantes de una ciudad representan, significan y dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar. Constituye una dimensión en la que se establecen distintas identidades, pero, y esto es fundamental, se construyen las diferencias. Este conjunto de intereses, cuando hablo de ellos estoy pensando fundamentalmente no solamente los propios, sino de todos aquellos alumnos que me han acompañado en los últimos años, nos permiten plantearnos preguntas de otro calibre. Preguntas que se acercan tal vez a tópicos más contemporáneos de la antropología, aunque, digamos, no renunciamos a este conjunto de preguntas disciplinares básicas. Estas preguntas de tipo empírico que son un poco el resultado de la evaluación de lo que hemos trabajado con varias generaciones de alumnos, nos permiten pensar los problemas, digamos, de la agencia, de la creatividad individual y colectiva en los espacios físicos de la ciudad construida. Nos permiten preguntarnos acerca de los modelos y las estéticas urbanas que han influido en la conformación de la vida urbana. Nos preguntamos también cómo se han modificado los patrones y prácticas culturales que definen lo necesario para educar, para criar a los hijos, para divertirse y para descansar. De qué manera las personas se han apropiado y significado espacios privados y colectivos de diferentes tipos de actividades. En dónde, cómo y cuándo se desarrolla la vida social y familiar de sus habitantes. ¿Cuál es la relación que guardan las actividades compulsas, esto es, el trabajo, la escuela, el abasto, con aquellas otras que son electivas y que nosotros decidimos cuándo, dónde y cómo las hacemos, como el juego, la fiesta, la diversión, etc.? ¿Y cómo se construye una interfaz entre estas dos dimensiones? Finalmente, ¿cómo se relabora, se significa la cultura en una megaciudad como esta? Creo que la Ciudad de México seguirá siendo un laboratorio para el estudio de los procesos culturales y en este sentido yo lo que pretendo es cerrar una etapa, un ciclo largo con esta investigación y, digamos, aprovechar para que en este proceso algunos de ustedes puedan acompañarme en este proceso y obtener su trabajo profesional final. Este conjunto de intereses lo pienso cerrar haciendo relevante tres niveles muy clásicos de la antropología más tradicional, ¿no? El primero se referiría específicamente a las representaciones, a la significación y elaboración simbólica que se construyen en la ciudad a propósito de la relación cultura-naturaleza. Esto abre todo un dominio de algo que a mí particularmente me viene interesando desde hace tiempo, que tiene que ver con una suerte de etnobotánica o etnociología urbana. Un segundo tendría que ver con la ritualidad secular y su relación con la dimensión festiva y ceremonial presente en los ciclos de vida individuales y con el calendario anual de la Ciudad de México. Finalmente, un tercero se referiría a las estéticas y a los modos de vida urbanos que claramente tienen una dimensión relacionada con la experiencia. Tal vez puedo decir nada más que en este proyecto son 17 alumnos, los contaba en la mañana, los que han obtenido su tesis de licenciatura, dos de maestría y dos de doctorado. Y bueno, ha dado lugar a la publicación de un conjunto de artículos. Actualmente a él se encuentran asociados tres alumnos solo del posgrado del departamento y se despliegan no solamente en Ciudad de México, sino en Guatemala y en Tijuana. Creo que puedo aceptar 8 alumnos más de licenciatura, no podría yo aceptar más porque se agregan a los otros compromisos que he adquirido con el departamento. En todo caso, tal vez la empresa, digamos, no son muy diferentes los proyectos de investigación en cuanto a la cocina, pero sí en cuanto a los problemas. Yo insisto en que los antropólogos no estudiamos lugares, sino problemas. En ese sentido, digamos, no los estoy convocando a un proyecto sobre antropología de la Ciudad de México, ¿no? Sino a un proyecto de imaginario urbano. Y creo que podrá ser, digamos, un lugar apropiado para que si se puede tocar alguno de los tres ejes que mencioné, pueda alojarse una investigación, preferentemente en Ciudad de México, que es donde tenemos la mayor parte del trabajo acumulado, pero eventualmente ya lo hicimos con Eduardo Limón en alguna otra zona o región urbana del país. Eso tendríamos que platicar. Entonces yo por ahí le tengo la disposición y creo que si hay alguna duda, comentario, yo sé que es bastante abstracta, pero yo suelo divertirme mucho en esta parte de investigación. ¿Hay alguna pregunta?